estamos de fiesta, hay que parrandear. Ponemos la trulla pa' que alegremos esta Navidad. Oiga, Doña Santo, ponga el lechoncito, que voy con mi gente para cantarle su aguinaldito. Oiga, Doña Santo, guárdame un poquito de rabo el lechón, que ese es mi pedazo más favorito. Oiga, Doña Santo, guárdame un poquito de rabo el lechón, que ese es mi pedazo más favorito. Sírvame en la fiesta lo más sabroso, arroz con gandule, un palo de pitorre, un canto de lechón. Mire, Doña Santo, que yo vengo hambriento, y hoy anda conmigo, ay, mi hermanito, nariz de pimiento. Oiga, Doña Santo, guárdame un poquito de rabo el lechón, que ese es mi pedazo más favorito. Oiga, Doña eso, compay. El año pasado tarde yo llegué y el rabo el lechón yo no lo encontré, por eso temprano aquí me ve usted. Oiga, Doña Santo, guárdame un poco.